tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar, pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar. Nací en un rinconcito cerca del mar, calma y vende las olas, quiero cantar, cantar de puro gusto, así es mi modo, pero ay qué linda es mi tierra, mi Matamoros, ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros, ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros. Pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar, pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar. Toda mi alma vibra al compás de una canción bonita, y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer que tanto me gusta, se llama Isabel. Pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar, pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar. Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso, porque dices que no quiere tu mamá. Ya te irán pasando las semanas y los años, y solterona a lo mejor te quedará. Te vas a quedar, te vas a quedar, por hacerle caso a tu mamá. Te vas a quedar, te vas a quedar, para vestir santos de la iglesia y del altar. Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile de gallito, este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile de gallito. Muy cerquita de la playa vive una mujer hermosa, tiene boca de coral y una figura graciosa. Modo de caminar es de rítmicos movimientos, que las olas del mar la envidiaré en silencio. Ella se llama Coral, encierra un gran misterio, por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo. Pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar, pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar, pasos tropicales vamos a bailar, los pasos tropicales vamos a gozar, pasos tropicales vamos a bailar.